Ya niñito, date con una piedra en el pecho. A la pared, a la pared, a la pared, a la pared.